Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El año pasado, como parte de un compromiso que hemos asumido ante la Confederación Cooperativa de la República Argentina y el propio Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, hemos presentado, quien les habla, ha presentado un proyecto que finalmente fue aprobado para constituir en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el capítulo porteño de la Red Nacional de Parlamentarios Cooperativistas. Y como parte de ese compromiso también, oportunamente, hemos presentado un proyecto para eximir a las cooperativas del pago de los ingresos brutos, habida cuenta que el acto cooperativo no es un acto de comercio, es una relación establecida entre los propios asociados y así lo considera el derecho cooperativo. Hemos logrado entonces la exención del impuesto a los ingresos brutos para las cooperativas de trabajo y las de vivienda en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Y esta semana, la semana que acaba de culminar, quien les habla ha presentado, con el apoyo de otros colegas legisladores, un proyecto de ley de promoción de la economía social y solidaria, cuyos aspectos esenciales comparto con ustedes. En primer lugar, el proyecto plantea la creación del régimen de promoción y fomento de la economía social y solidaria, y dice textualmente: declárase de interés para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el apoyo y promoción de las organizaciones del trabajo autogestionado que se desarrollan en el marco de la denominada economía social y solidaria, así como a los proyectos asociativos de comercialización y consumo de productos y servicios y a la adecuada organización y difusión de sus fines, entendiéndolas como parte de una estrategia de desarrollo local y regional. Y sin ánimo de entrar en tecnicismos legales, pero nos parece importante poner en conocimiento de nuestra audiencia y de la sociedad en general los objetivos de este proyecto de ley. En primer lugar, el apoyo y promoción de las organizaciones del trabajo autogestionado, asimismo incentivar valores sociales basados en la igualdad, la solidaridad, la autogestión, la ayuda mutua y, por supuesto, la justicia social. Promover formas de organización dirigidas a satisfacer necesidades sociales mediante mecanismos financieros, económicos, educativos, sociales y culturales de carácter profundamente solidario. Por supuesto, proteger la producción y comercialización de bienes y servicios de asociaciones informales que tienen como fin lograr la autosubsistencia de sus integrantes. Promocionar la inscripción de organizaciones locales, regionales y provinciales que generen proyectos, promuevan emprendimientos e incorporen mano de obra local. Dotar de capital de trabajo inicial y apoyo a los nuevos emprendimientos. Apoyar y ampliar las instituciones de banca social. Apoyar las organizaciones que tienen base en la familia, la solidaridad y la cooperación. Promover la capacitación de los emprendedores y ofrecer apoyo técnico e información sobre la economía social en cada comuna, incorporando los recursos profesionales de provincias, municipios, universidades e institutos tecnológicos. En suma, un marco normativo que promueva justamente la ayuda mutua, el esfuerzo propio, interpretando lo que señala la década cooperativa establecida por la Alianza Cooperativa Internacional, que las empresas cooperativas ayudan, contribuyen con su labor y con su prédica a construir un mundo mejor. Y acá, en nuestro país, y puntualmente en la Ciudad de Buenos Aires, queremos dar muestras claras de capacidad propositiva para contribuir desde el ángulo de la economía social y solidaria a mejorar la calidad de vida de las porteñas, de los porteños, de todos los habitantes de nuestro país y de nuestro territorio en esta capital federal de la República Argentina. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos todas y todos a esta nueva emisión del programa. Ya estamos listos, dispuestos para arrancar esta jornada con Liliana Mabel Carpenzano, aquí presente con anteojos puestos. ¿Qué tal, Edgardo? Vamos por el 195, te cuento. Nada menos. Falta poco para redondear. Sí, sí. Y el 195, si bien no es un número redondo, pero es una cifra que nos dice, como vos bien decís, que estamos muy cerca del número 200. En 5 programas llegamos al segundo centenario, y ya lo comentamos, vamos a tirar la radio por la ventana. Pero hasta que ese día llegue, veamos qué tenemos en nuestra emisión de hoy. La economía del país viene compleja, pero ¿es grave o se están tomando medidas para proteger el mercado interno? Esta y otras preguntas le vamos a hacer al economista del Centro Cultural, Martín Burgos, que nos prometió que en un ratito va a estar por acá. También, en su incansable andar, va a pasar por este Desde la Gente de hoy, Juancito Caminador, que viene, claro, de la mano de Raúl González Tuñón, que para reforzar aquello de que el tiempo humilla y ultraja todo menos la canción, nos acerca además a Mercedes Sosa. Y Ana Grondona ya está por aquí atando cabos y liberando ideas que nos ayudan a pensarnos, a descifrarnos, a conocernos en definitiva. A ver, Liliana, si en este momento un señor se acercase y te dijera, un señor alto, rubio, de ojos azules, por ejemplo, si quieres yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así, ¿vos qué harías? Bueno, realmente, no sé, pienso en un gigante de ojos azules. ¡Ah, caramba! Bueno, te cuento que hoy vamos a recordar al señor que cantaba este verso, y muchos más, y las chicas se estremecían. Bueno, estamos hablando, por supuesto, de Sandro. Sí, Sandro, que tenía estas cosas, ¿no? Realmente recordarlo, era muy romántico, Sandro. Sí. Bueno, y la producción de Silvia Porritelli nos trae la historia de la Cooperativa de Trabajo de Salud Mental Ser Arte y Parte de la Ciudad de La Plata. Desde la Gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la Gente. Informe especial. En noviembre de 2010 se sancionó la Ley Nacional de Salud. La normativa, apoyada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, garantiza los derechos humanos de las personas con padecimiento mental y establece la responsabilidad estatal de propiciar tratamientos comunitarios. Por otro lado, introduce importantes modificaciones en las prácticas del campo de la salud mental. En 2013 fue reglamentada y por decreto se estableció el cierre gradual de los lugares de encierro públicos y privados que para el año 2020 ya no deben existir más. Esta medida responde al llamado consenso de Panamá, al que adhirieron distintos países de América y en el que se acordó erradicar a los manicomios en el continente y promover lugares alternativos de atención. Valeria Dimitrov, licenciada en psicología. ¿Por qué es esto? Porque en realidad los hospitales monovalentes, hospitales psiquiátricos, hoy por hoy terminan siendo obsoletos en su función, en el sentido que dejan de ser terapéuticos. Pensemos que hospitales psiquiátricos existen hace 200 años, se fundan con una idea terapéutica que en ese momento era acorde, pero hoy por hoy está un poco viejo. La idea de salud mental hoy por hoy es esta. Pensamos que existen tratamientos que puede que una persona con una patología crónica viva en la comunidad cuidándose, ¿sí?, de su patología crónica. A nadie se le ocurriría hoy internar, no sé, o mantener internada toda la vida a una persona con una cardiopatía. Es una locura. ¿Por qué? Porque con un tratamiento adecuado y con un cuidado determinado puede convivir en la comunidad. En el mismo sentido, Pedro Muratián, interventor del INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, señala que la nueva ley de salud mental es una reparación para las personas que históricamente han sido estigmatizadas, invisibilizadas y marginadas del ejercicio de sus derechos, privándolas de la participación en la vida comunitaria y de la toma de decisiones. Ahora bien, ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con el cooperativismo. En realidad, mucho. Es que existen numerosas entidades solidarias que abordan el tema de la salud mental. Hoy vamos a conocer el caso de una cooperativa recientemente formada por un grupo de profesionales y empleados que trabajan en una clínica psiquiátrica de La Plata. Cuando la institución platense cerró sus puertas, algunos de los integrantes del equipo del hospital de día que funcionaba en la clínica decidieron mantener sus fuentes laborales y continuar con los tratamientos alternativos a la internación. Así nace la cooperativa de trabajo Ser Arte y Parte, en la que la psicóloga Valeria Dimitrov hoy ejerce la presidencia. Entonces, bueno, empezamos a pensar de qué modo poder continuarlo. Obviamente es bastante complejo abrir un dispositivo de estas características, y lo que más nos pareció acorde a nuestra forma de trabajo y a la horizontalidad con la que nos manejábamos siempre fue armar una cooperativa. Y el nombre lo tomamos a partir de una revista que se hacía en el hospital de donde estábamos, que los mismos usuarios de servicio le habían puesto Ser Arte y Parte a esa revista. Bueno, nos pareció como un lindo homenaje a ese trabajo que venimos teniendo. El objetivo de Casa Azul, nombre que los cooperativistas le impusieron al hospital de día de la entidad, es ofrecer una atención que no genere los efectos adversos que producen las internaciones prolongadas. Según la licenciada Dimitrov, la internación muchas veces es necesaria, lo que no significa que tenga que ser de por vida. El objetivo nuestro es poder reincorporar a las personas con la patología crónica con la que conviven, porque una persona que tiene un problema mental convive con eso, él y la familia, pero no es necesario que esté aislado del mundo. Así que el objetivo nuestro siempre fue ese, poder trabajar con la reinserción. La cooperativa Ser Arte y Parte está integrada por 10 asociados, entre psicólogos, psiquiatras, administrativos, enfermeros, trabajadores sociales, comunicadores, músicos terapeutas y profesores de arte, teatro y educación física. La variedad, digamos, de las especialidades o las profesiones de cada uno de nosotros hace que el hospital de día tenga toda una vertiente artística, o por lo menos el desarrollo de las personas a partir del arte, y también lo que posibilita es que el equipo también funcione como bastante más dinámico, porque las miradas son todas diferentes, el trabajo interdisciplinario es muy interesante, y también el trabajo del conocimiento de las otras cosas que van más allá de lo profesional o del trabajo técnico del hospital de día. A través de diferentes prácticas expresivas, comunicativas y de variados talleres de interpretaciones dramáticas, fotografía, pintura, escultura, ejercitación corporal, entre tantos otros, las personas que concurren al hospital de día Casa Azul logran movilizar y canalizar sus emociones, angustias, agresiones y miedos. Básicamente, el arte lo que posibilita es el desarrollo de la subjetividad y de las expresiones de las personas, y de encontrar una forma de canalizarlo. Y también la posibilidad de poder expresar a partir de una actuación dramática, a partir de una ronda de trabajo terapéutico, a partir de una obra, ya sea artística de pintura o de escultura, poder ir expresando a partir de eso, de cuestiones que uno no puede expresar de otra manera porque no le puede poner palabras. Esto nos pasa un poco a todos también, ¿no? Creo que cada uno de nosotros va encontrando maneras de expresarse. Pero en problemáticas por ahí un poco más complejas, esto suele ser bastante aliviante, alivia bastante los dolores o las tristezas o las angustias. Valeria Dimitrov, presidenta de la cooperativa de trabajo Ser Arte y Parte, señala que los procesos de recuperación de una persona con padecimientos mentales son variados, pero en numerosos casos, después de una internación prolongada, la capacidad de generar recursos materiales para su sustento es prácticamente nula. En ese sentido, la entidad solidaria también toma como eje de su labor el acompañamiento terapéutico para lograr la inserción social y laboral de sus pacientes, promoviendo el desarrollo de habilidades internas, el ejercicio de sus posibilidades concretas y también su autonomía. Después empiezan a construir posibilidades laborales o posibilidades de salida, porque pensemos que una persona que por ahí estaba internada mucho tiempo, pierde capacidades que tenía, pero pierde posibilidades de hacer. Entonces el hospital de día lo que puede posibilitar es la recuperación de eso, y que la persona al día de mañana, o sea, con ese transcurso, pueda ir encontrando qué hacer. De hecho, nuestro sueño es poder abrir el día de mañana cooperativas de los mismos usuarios, que ellos mismos puedan hacer ellos su propia cooperativa de trabajo. Si bien, como recién mencionó Dimitrov, todavía falta mucho para lograr el objetivo de que los que pasan por el hospital de día también formen una entidad autogestiva, cuando los profesionales detectan las inclinaciones que tienen los pacientes hacia ciertos artes u oficios, recurren a la amplia red solidaria de la economía social para tratar de generar instancias de reinserción laboral. En el siguiente audio, Valeria Dimitrov explica cómo funcionan los servicios que ofrece la cooperativa. El servicio principal es un dispositivo diario de 4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde, de talleres, trabajo terapéutico y trabajo físico, salidas y reinserción en la comunidad para personas que hayan estado internadas o para evitar internaciones nuevas, que hayan tenido algún tipo de patología mental, que necesiten un acompañamiento un poco más intenso, que sería un acompañamiento diario donde concurran a una institución, tengan un espacio de diferentes de desarrollos en diferentes áreas y a partir de ahí poder recomenzar su conexión con la comunidad. Trabajamos con gente que en general con internaciones muy próximas, ya sale de la internación y entra en el trabajo terapéutico en el hospital de día. O sea, es como la continuación de un trabajo bastante intensivo. No es una vez por semana, todos los días. Al primer momento serían 4 horas, después la idea es poder incluir una jornada completa, incluso hay veces que van hasta 8 horas diarias. Además, la cooperativa brinda acompañamiento a los familiares y grupos de pertenencia de los pacientes para su inclusión primaria. Se trata de espacios de contención, información y orientación, dado que ellos también forman parte de la realidad que viven las personas con padecimientos mentales en los momentos de crisis y también en los periodos de tratamiento y recuperación. Nuestro horizonte, como lejano, es que lo repliquen, que pueda ser este el modo de asistencia a las personas con problemas mentales, que les sirva a la población, y en algún momento poder también ellos mismos generar su propio puesto de trabajo como lo hicimos nosotros. Nosotros en definitiva lo que estamos haciendo es recuperar de alguna manera el trabajo que teníamos, que lo perdimos, y la verdad que nos parece que eso sería ideal, que lo puedan hacer las mismas personas con las que trabajamos. Al sancionarse la Ley de Salud, hace ya 4 años, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, señalaba que unas 25.000 personas estaban recluidas en asilos psiquiátricos. Más del 80% de estas personas eran encerradas por periodos mayores a un año y muchas permanecen allí de por vida. El CELS también señalaba que en la mayoría de los casos se trataba de pacientes sociales, que podrían desarrollar su vida fuera de las instituciones psiquiátricas, pero que no cuentan con alternativas para hacerlo. Experiencias como las de la cooperativa de trabajo Ser Arte y Parte, que acabamos de escuchar, significan un avance importantísimo para la promoción de dispositivos alternativos de atención diaria e inserción comunitaria. Para comunicarse con la cooperativa de trabajo de salud mental Arte y Parte, pueden hacerlo a través de su Facebook, tomen nota, Ser Arte y Parte, o escribir al correo electrónico coop, así con 2 o, hdd@gmail.com. Esto es coop por cooperativa y hdd por hospital de día. Reiteramos entonces, coop hdd@gmail.com. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Suena lindo, ¿no? Mientras lo seguimos escuchando, busque papel y lapicera porque se vienen varias actividades del Centro Cultural de la Cooperación y quizás quiera tomar nota. Vamos y enseguida le cuento qué es lo que estamos escuchando. El martes a las 7 de la tarde se presenta el libro Contextos Críticos, Migraciones Contemporáneas. Los textos pertenecen a María Luján Leiva y en esta publicación vemos los procesos migratorios, las emigraciones, las diásporas, los exilios, las luchas, trabajos múltiples y precarios. Todo en el contexto crítico de las grandes transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales producidas y que se siguen produciendo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta estas iniciales décadas del siglo XXI. Todo una era de migraciones del capitalismo del norte y del sur. Acompañarán a la autora mi compañero Edgardo Form, que es legislador porteño y gerente general del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y Jorge Testero, editor del sello homónimo a nuestro programa, Desde la Gente. La presentación entonces es el martes próximo a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación. Y a quienes estamos escuchando es a la muchachada de Derrape, orquesta que se presenta el miércoles a las 20:30 en la Sala Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, con entradas a 50 pesos. Y si de tango se trata, tengamos en cuenta la charla conferencia que lleva el nombre de El baile del tango en las tablas, que intentará responder algunas de estas preguntas. ¿Qué imaginarios construyen los espectáculos de danza-teatro en la actualidad? ¿Es imprescindible apelar al mito de origen? ¿Existen experiencias que se alejen del formato turístico? ¿Cómo es su relación con el baile social? El objetivo de encuentro es reflexionar sobre el canon estético de los espectáculos de danza-teatro y cómo actualmente se piensan propuestas escénicas alternativas en torno al tango y sus sentidos. Los invitados a esta mesa serán Susana Tambuti, Lidia Ferrari e Ignacio González Cano, coordinados por Pamela Damia y Mercedes Lisca. Esta actividad será el jueves 21 a las 19 horas. Paso en limpio. Las actividades se desarrollan todas en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, esto es Avenida Corrientes 1543, y son: el martes a las 19, presentación del libro Contextos Críticos, Migraciones Contemporáneas. El miércoles, recital de la orquesta Derrape a las 21. El jueves, charla-debate, el baile de tango en las tablas. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Para eso tenés Puntos Credit Cop, que te dan de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal y Visa de Banco Credit Cop. Adherite gratis en www.puntoscreditcop.coop y sumá puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. La noche se perdió en tu pelo. La luna se aferró a tu pie. Tus ojos estar el también. Cuando lo bautizaron le pusieron como nombre Roberto Sánchez, pero después lo conocimos, muchísimo claro está, más por su seudónimo, Sandro. Nació el 19 de agosto de 1945 y su repertorio pasó por el incipiente rock nacional, la balada, la canción romántica y el pop. Trigal, donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal. Fue famoso en Argentina, claro, pero también en América Latina, y fue el primer latinoamericano en cantar en el Felt Forum de Madison Square Garden. En agosto de 1969, Sandro recibió en Nueva York un disco de oro por haber sido el artista latinoamericano con mayor cantidad de discos vendidos en Estados Unidos, y en 2005 recibió el Grammy Latino por su trayectoria profesional. Ese es mi amigo, el Puma, dueño del corazón. Sandro es uno de esos tipos que generaban devoción o rechazo visceral. No había grises posibles. Como no lo sabían su forma de cantar, porque el gitano vivía al máximo cada una de sus canciones. Mirando fijo a su audiencia, inyectaba a cada composición su justo tono dramático. Se recostaba en las palabras, balbuceaba, sollozaba incluso las estrofas en un despliegue de emoción y erotismo inigualable. Cuando bailaba y movía su pelvis, el impacto en su audiencia, en especial, por supuesto, en el público femenino, era devastador. Y ahora atención a no aflojar, ¿eh? Vámonos. Ay, rosa, rosa tan maravillosa como blanca, diosa como flor hermosa, tu amor me condena a la pena de sufrir. Es difícil saber cuántos discos vendió Sandro a lo largo de su carrera. Hay fuentes que hablan de 8 millones de placas, pero otros llegan hasta los 22 millones. Pero más allá de que guste o no guste, nadie puede decir que desconoce la letra de canciones como Dame Fuego, Rosa Rosa, Porque Yo Te Amo, Así, Mi Amigo el Puma, Trigal, Una Muchacha y Una Guitarra y, claro, Tengo. Acá en la versión que Divididos grabó para el disco homenaje a Sandro, que falleció a los jóvenes 62 años en 2010. Sí, murió muy joven. Este martes cumpliría 69 años. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Estamos una vez más, felizmente, con Ana Grondona para analizar algunos de los temas sobresalientes de estos últimos días, teniendo en cuenta que la agenda periodística de la República Argentina se calienta a medida que transcurre el tiempo y aparecen cosas sorprendentes, ¿no es verdad, Ana? En efecto, hay sorpresas, ¿no?, que aparecen en los lugares menos pensados, a veces discusiones interesantes, profundas, en ámbitos en que en general se discuten cuestiones más banales, ¿no? Me estoy refiriendo a la discusión que se generó en diversos medios de comunicación a propósito de una intervención de Damián Cifrón en la mesa de Mirtha Legrand, ¿no?, que generó bastante revuelo. Sí, la mesa temblaba, ¿no?, y ni que hablar de la señora. Efectivamente, pues me parece que lo que temblaron fueron algunas evidencias, ¿no?, algunas cuestiones de lo que suele llamarse el sentido común, que a veces no es tan común y no es tan compartido. La intervención de Mirtha estaba muy orientada a ratificar esta cuestión de la inseguridad como el principal problema de la Argentina, y además cifrarlo en ese discurso vinculado al miedo, vinculado a la mano dura también. En ese punto me parece que justamente lo que hizo Damián Cifrón fue dar un poco vuelta el discurso que se le proponía y plantear esta frase tan polémica de que si él estuviera en condiciones de exclusión, quizás no sería albañil, sino delincuente, ¿no? Que es una formulación fuerte para el prime time, digamos, televisivo. Y en este punto me parece que puede hacerse como dos observaciones. Una que tiene que ver más con el diagnóstico que proponía Damián Cifrón y que también retomaba un poco Ricardo Darín. Y por otro lado, otra dimensión que tiene que ver con la importancia de la utopía. Respecto de la cuestión del diagnóstico, me hacía acordar, a pesar, digamos, de que las frases de Cifrón fueron tomadas y por momentos malinterpretadas por otros medios de comunicación, el diagnóstico de Damián Cifrón me hizo acordar algunas de las formulaciones que está proponiendo un economista francés que está teniendo mucho reconocimiento, que se llama Thomas Piketty. Ajá. Que lo que está mostrando es que este capitalismo del siglo XXI ha maximizado el problema de la desigualdad, ¿no? Entonces muestra con distintas cifras que es un problema acuciante y que se ha agudizado enormemente. La pregunta que se hace entonces Piketty es ¿hasta qué punto va a ser viable en términos sociales este capitalismo que ha maximizado la desigualdad? Es decir, efectivamente hay algunos que siguen ganando muchísimo dinero, pero el riesgo es que las condiciones de reproducción del orden social estén amenazadas justamente por esta desigualdad. Parece que la pregunta en términos de diagnóstico de Damián Cifrón tenía que ver con esto. ¿Es razonable pedirle a aquellos que están excluidos absolutamente del entramado social que respeten las reglas de un juego que los deja fuera? ¿Es razonable esto que pretendidamente decimos que es el sentido común? ¿O por el contrario la cuestión de la inseguridad es un síntoma de un orden social injusto? ¿No? Entonces, en términos de diagnóstico, me parece que es muy preciso lo que estaba proponiendo esa mesa de discusión, a pesar de la polémica que desató en los días siguientes, ¿no? Esto en términos de diagnóstico. La otra dimensión que me parece interesante, que también ahí estuvieron muy astutos los editores de los programas posteriores que pusieron las frases de Cifrón y de Darín en serie, con otra discusión de un programa anterior de Mirtha Legrand con Diego Reinhold, ¿no? Diego Reinhold, que había sufrido un episodio de inseguridad muy recientemente y además de un modo muy violento, nuevamente, cuando se le propone tomar este discurso de la inseguridad, del terror y profundizarlo, dice, bueno, quizás deberíamos tener una sociedad distinta, ¿no? Una sociedad más igualitaria. No es posible que simplemente por esta cuestión de que cada uno tiene la libertad de hacer lo que cree conveniente, se genere un orden social tan injusto con estas consecuencias tan desagradables. El tono de Diego Reinhold, que era quizás hasta inocente, me parece también una dimensión muy interesante, que es la dimensión de la utopía en el sentido de qué sociedad nos imaginamos como sociedad deseable que deseamos, ¿no? E incluso cuando en esta discusión a Diego Reinhold se dice, bueno, pero lo que estás diciendo es un poco inocente, es muy interesante lo que ha respondido, porque dijo, también es inocente creer que en esta sociedad tan desigual no va a haber inseguridad, no va a haber delincuencia, no va a haber violencia social. Eso también es utópico, eso también tiene que ver con cierta inocencia. Entonces a mí me parece que aparece esta dimensión tan relevante de qué sociedad nos imaginamos, qué sociedad queremos, que es la contracara de la política de la encuesta, me parece, ¿no? De pensar que la política es solamente la cuestión pragmática, realista, de ver cuál es el escenario concreto del presente y manejarse haciendo exactamente lo que hay que hacer para ganar, ¿no? Más allá de lo que uno desea como fin último. Este aspecto más realista de la política es uno de sus condimentos, pero por momentos pareciera ser como el todo de la política. Entonces, me parece interesante escuchar estas voces que vienen de otro lado, ¿no? Que son de otro palo, y esta dimensión más aparentemente inocente, pero que tiene que ver con algo tan importante como el deseo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Y en este punto, para cerrar, me parece que hay un balance también relevante para hacer respecto de lo que ha sido la construcción de esta dimensión utópica en los procesos políticos recientes de la región. Y me parece que, así como la Argentina ha ido muy a la vanguardia en términos de política pública, de extensión de derechos, etcétera, ha sido menos productiva para generar nuevas utopías realmente que movilicen el deseo. Si pensamos en la cuestión del socialismo del siglo XXI de Venezuela y el horizonte del buen vivir que está siendo movilizado en Ecuador y en Bolivia, me parece que la cuestión de esta máxima de desarrollo con inclusión se queda un poquito corta en términos de construcción de un horizonte utópico. Y me parece muy importante tomar nota para lo que viene, que la gente no solamente se moviliza por el miedo, por el terror, sino que también tiene ganas del deseo, ¿no? Y me parece que hay que ser muy poco realista para no darse cuenta que, además de todo, de satisfacer nuestras necesidades, de políticas públicas más inclusivas, también queremos soñar. El derecho a soñar, esto recuerdo que en un libro que hemos publicado en Ediciones desde la Gente, Eduardo Galeano hablaba, ya sobre el comienzo de este nuevo siglo, de la consagración de un nuevo derecho, el derecho a soñar. Y esto que vos decías del mundo desigual, cada vez más desigual, indudablemente, en esta etapa de la humanidad, en los años 90, si mal no recuerdo, Alain Touraine había escrito, entre otras cosas, algo que decía: cuánta desigualdad y cuánta pobreza soporta la democracia. En fin, se lo dejamos para que lo piensen nuestros oyentes y, como siempre, Ana, coincido plenamente y nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Le quiero recomendar un extenso trabajo de Magalí Haber que lleva como nombre Las imágenes del tercer mundo en la revista National Geographic y que viene acompañado por varias fotos que se analizan. Allí la autora sostiene: el presente trabajo se propone arrojar cierta luz acerca de los diferentes modos en que son construidas las imágenes del tercer mundo por la mirada occidental a partir de una serie de fotografías de la revista National Geographic. La elección de las fuentes se debió a la cristalización de ciertos mecanismos donde el otro y su pobreza son estetizados para ser asimilables, por ejemplo, mediante la utilización de estrategias de la fotografía publicitaria, como el uso de colores brillantes, el tipo de encuadre o recorte de la imagen, que establece un orden dentro del espacio desordenado de la pobreza. Sinceramente, es muy recomendable este trabajo. La manera de encontrarlo es entrar a la página de centrocultural.com y allí buscar el blog Hábitus Sociológico. Allí está el trabajo, o puede tipear en un buscador el título Las imágenes del tercer mundo en la revista National Geographic. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Cop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales o en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Tal como anticipamos en el inicio de nuestro programa, nos visita, ya está con nosotros, el licenciado Martín Burgos, que es el coordinador del Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini. Martín, bienvenido. Creo que es la primera vez que estás aquí con nosotros. Es la primera vez. Muchas gracias por la invitación. Y la agenda de estos días, indudablemente, nos obliga a hacer una cantidad de preguntas o reflexiones. Por un lado está todo el tema complejo, complejísimo, de la negociación, de la tirantez con los fondos buitres, pero también hay un escenario de nuestra economía que denota una cierta desaceleración del proceso productivo, algún impacto sobre el empleo. Bueno, de esto vamos a hablar hoy, Martín, pero primero que nada, ¿cómo ves el panorama en torno del litigio, porque ese es el nombre correcto, con los fondos buitres y con su representante supremo, que es Paul Singer, y por supuesto el juez Griesa, que indudablemente comparte los objetivos de estos depredadores de la economía? Sí, es un intermediario, parece, ¿no? El juez Griesa, un poco. Sí, un poco. La verdad que judicialmente es una batalla jurídica que se perdió y que va a tener consecuencias económicas. Vamos a tener que pagar 1.500 millones de pesos por lo pronto, por este litigio, Pero el enredo sobre todo es sobre el resto, ¿no? Tanto los que ya arreglaron como todavía los que no arreglaron y ni tampoco hicieron juicio, que se puede llegar a tratarse de una gran cantidad de plata. ¿Verdad? Lo que está en juego ahí en términos jurídicos es no es tanto el tema de los buitres, es el tema de el resto, digamos, el 99% restante, tanto los que arreglaron como los que no arreglaron. Entonces, en ese esquema no le queda otra a la Argentina que, digamos, para evitar volver al 2001, es decir, romper el canje que se hizo en el 2005 y en el 2010, que tratar de proteger a sus sus intereses, y para eso la maraña judicial es tal que tiene que esperar hasta que venza esa cláusula Rufo famosa para que para empezar a poder actuar y pagar, porque yo creo que la voluntad efectivamente es pagar a los buitres. Pero está esa trampa de acá a fin de año. Entonces, lo más seguro es que de acá a fin de año sigamos con esta situación, porque no es que hay otra opción, ¿no? que esté clara. O sea, la decisión política de la Argentina es preservar los intereses del país, no volver a caer en esa cadena interminable de endeudamiento que en definitiva nos sometió, nos condicionó, y traspasar el umbral del 31 de diciembre, que es cuando vence la cláusula Rufo. Exactamente, y es importante, porque con esto se puede hacer un poco una lectura de los últimos 12, 13 años incluso que pasaron del 2001 hasta acá. Claramente nosotros, y comparando con lo que fue en los años 80, por ejemplo, durante los años 80 no se pudo defaultear. La deuda de la dictadura hubo que pagarla toda 100%, ¿no? Eso fue el gran problema. Entonces Argentina no pudo crecer y tampoco pudo distribuir el ingreso. Eso fue la década perdida de los años 80. Claro. Durante los años 90, de nuevo se endeuda el país, y lo que pasa es que a partir del 2001, cuando explota la burbuja, se pudo defaultear, ¿no? Esa es la gran diferencia entre los años 80 y ahora. Y se pudo defaultear y hacer una muy buena reestructuración en el 2005 y el 2010. Con la plata que sobró, se pudo crecer y se pudo distribuir el ingreso, ¿no? Eso es la gran clave para entender la gestión de la deuda con este gobierno y con respecto al de Alfonsín, por ejemplo. Así que ahí hay una de las claves para entender todo lo que nos fue pasando en estos últimos 12 años. Y también, ¿por qué no pensar en por qué quieren que esto no vuelva a producirse en otros países, o incluso tratar de volver atrás en nuestro propio país, ¿no? Respecto a esa deuda. Por estos días circula ese comentario de un analista inglés en el sentido de que el propio gobierno de los Estados Unidos le tiene temor a Paul Singer, a los fondos buitre, porque gravitan mucho como lobistas, inciden en opiniones del Congreso de la Nación y pueden llegar a generar situaciones dramáticas, como el estado de Detroit, que entró prácticamente también en default, un estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Increíble. El peso que tienen estos personajes es notable, ¿no? Y contra eso, bueno, no se puede hacer desde acá, desde Argentina. Por más que seamos la potencia número 21 del mundo, es difícil oponerse a ese tipo de gente que tiene lobby muy adentro en Estados Unidos. Entonces, el conflicto, el Estado argentino lo llevó a un plano que no es el jurídico, únicamente jurídico, sino más al plano simbólico, cultural, digamos, porque esto es un juicio, es decir, que ya hubo un fallo definitivo, con lo cual es legal, pero lo que se está peleando es sobre la legitimidad. Exactamente. Eso, porque ahí radica, digamos, no todo lo que es leal tiene que ser legal, tiene que ser legítimo. Exacto. Y entonces en todos los tribunales lo que se está tratando de hacer, en todos los foros internacionales, e incluso dentro del juicio, en el marco del juicio con los amicus curiae, lo que está logrando Argentina es un gran consenso, incluso, digamos, no solo dentro de la izquierda, etcétera, sino también en algunos diarios, grandes diarios de las finanzas de Londres, de Estados Unidos, están apareciendo editoriales muy importantes apoyando la posición de Argentina y criticando la posición de Grieza. Y eso es lo que explica tal vez la solicitada que manda los propios buitres, porque sobre ese terreno saben que también hay una batalla importante que dar y que hasta el momento la están perdiendo, ¿no? Sí, indudablemente es una batalla política, ideológica, cultural, y creo que vamos a coincidir, obviamente, en que la postura del gobierno argentino es la postura correcta. Lo otro sería dar marcha atrás con todos los logros de la última década ganada, ¿verdad? Sí, sí, ahí yo, digamos, siendo oposición, y de hecho la oposición no aparece mucho, porque creo que íntimamente sabe que la postura del gobierno es una postura que tiene que ser de Estado. Así es decir, que cualquiera lo tiene que apoyar. De todos los restos, digamos, en política interna se puede discutir, pero yo creo que sobre ese tema incluso hay un bastante consenso. El economista de masa, Roberto Labaña, salió en defensa de lo que estaba haciendo el gobierno nacional, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Y yendo puertas adentro, o fronteras adentro, en estos días hubo también algún chisporroteo entre el titular de la UIA y Augusto Costa por los proyectos de ley que apuntan a la defensa de los consumidores y usuarios. También ellos hablan de una cierta retracción en las inversiones con el tema de la demanda de los buitres del juez Griesa. ¿Cómo ves este panorama y la evolución de los indicadores fundamentales de la economía? Sí, este año creo que lo que se puede decir es que no se va a crecer ya definitivamente, que era algo que temíamos al principio, a principio de año. Cuando devaluamos, lo que vimos es que hubo un aumento de precios, que los aumentos de salarios se retrasaron mucho, es decir, que se fueron dando recién 4 o 5 meses después, con lo cual eso lo que implicó es una reducción del consumo. Es una reducción del consumo y eso ya se veía venir. La cuestión es que, si bien se fue recuperando de a poquito, porque la inflación va a ser 30-35% este año, va a ser la más alta que tuvimos en estos últimos años, pero también los aumentos de sueldo, los convenios estuvieron alrededor de 30% promedio, con lo cual más o menos el salario recupera un poquito. Lo que está pasando es que evidentemente eso no alcanza como para que la economía vuelva a crecer, el consumo se levante de nuevo y eso atraiga de nuevo, o sea, lleve a los empresarios a invertir, ¿no? Esta es un poco la cuestión. Lo que está pasando es que no se crece tan bien por una cuestión de falta de inversiones hoy por hoy. Y esa es una coyuntura difícil, pero creo que es una coyuntura, ¿no? Lo que hay que pensar es que todo el mundo en los mercados financieros dicen que están todos subvaluados los bonos argentinos, que una vez que se arregle esto de los buitres, que como dijimos puede llegar a ser muy temprano en el 2015, durante el verano, eso atraería muchísimo interés de parte de los capitales, no solo especulativo, que a veces en una mala coyuntura puede venir bien para llenar un poquito las reservas, pero sobre todo algunos arreglos que el gobierno ya tiene con multinacionales para que ellas vengan efectivamente las inversiones, no las financien como hasta ahora con un préstamo pedido al Banco Ciudad y después claro, yendo a la reserva pidiendo dólares del Estado argentino, sino directamente la matriz traiga los dólares desde afuera para hacer la inversión, que muchas veces es en máquina importada, obviamente. Y eso, bueno, para Argentina sería algo muy importante. Sí, indudablemente es un panorama que, como vos bien decís, es coyuntural, no es permanente, no. Pero hay que ver la dinámica de todo esto, cómo se desarrolla. Entre tanto, el Estado Nacional no se mantiene simplemente expectante, sino que tiene políticas contracíclicas. Por ejemplo, la decisión del Banco Central de reducir tasas de interés en la licitación de las letras tiende a bajar el costo del dinero y, consecuentemente, también inyectar recursos financieros para la actividad económica, ¿no es cierto? Sí, eso me parece una medida muchísimo más acertada que la que se había tomado a principio de año, que eran tasas de interés altas y que el gobierno financie la compra de auto, es decir, reduzca un poco la tasa de interés para la compra de autos, porque el tema de la tasa de interés alta es que no afecta tanto el consumo de los alimentos, digamos, de lo que uno compra al contado, sino más bien afecta al consumo de las cosas que uno compra en cuota, es decir, electrodoméstico y es decir, autos. Y eso es importante, porque hoy por hoy, y si bien podemos criticar que los autos, que las computadoras, que las televisiones, se ensambla más bien acá, no diría ensamble para el caso del auto, se hace en muchas partes, pero por lo menos hay muchas críticas que dicen, bueno, podríamos hacer muchas partes del auto, muchas partes de las computadoras, A veces esos análisis no tienen en cuenta la dificultad de que hoy por hoy, sobre todo en el caso de las computadoras, se hacen en dos, tres lugares del mundo cada pieza, y en ningún país del mundo, siquiera en China, se hace la computadora todo en un solo país. Se hace en China es un ensamble de computadoras, por ejemplo. Entonces, eso, digamos, por más que sea ensamble y lo que sea, termina siendo empleo, termina siendo salario, termina siendo encadenamiento por pocos que sean o por no lo suficiente que tendría que ser. Y eso en última instancia termina impactando sobre los propios trabajadores, ¿no? Sobre el salario y sobre el empleo. Que eso es un proceso de círculo vicioso en el cual menor consumo trae menor demanda y menores inversiones. Indudablemente el panorama económico tiene que ver con variables externas, con decisiones internas. Lo cierto, y seguramente en esto coincidimos para cerrar nuestro diálogo, Martín, hay frente a adversidades que vienen de adentro y de afuera una decisión política de sortear estos obstáculos con medidas que sobre todo apuntan a preservar el empleo, a preservar el mercado interno y tratar de llegar al 1 de enero de 2015, después de la cláusula RUFO, y ver de qué manera terminar de resolver el conflicto planteado con estas aves de rapiña que nos acechan. Martín, te agradecemos mucho tu presencia, tu colaboración, y bueno, ya te volveremos a llamar porque la coyuntura es hoy, pero las coyunturas de los meses venideros nos van a exigir nuevas reflexiones. Bueno, gracias por la invitación. Estuvo con nosotros Martín Burgos, licenciado en Economía, coordinador del Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorín. Desde la gente. Lo importante es que un poeta, un músico, un pintor, lo sean en la obra y en la vida. Efemérides. Cuando se da eso, poner la firma que es el perfecto equilibrio. Cuando eso falla, cuando uno de los dos falla, entonces algo anda mal. Y ese perfecto equilibrio del que hablaba Raúl González Tuñón, ese poeta tan singular, seguramente lo habrá encontrado en sus 69 años de vida. Si no, no hubiera podido escribir lo que escribió, por ejemplo, sobre la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni parientes. La libertad es feroz, la libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. Ella se alimenta de muertos. Los héroes cayeron por ella. Sin angustia no hay libertad. Sin alegría tampoco. Entre ambas, la libertad es el armonioso equilibrio. El jueves pasado se cumplieron 40 años de la muerte de ese poeta mayúsculo. Raúl González Tuñón nació en el barrio porteño de Once en 1905. Con menos de 20 años publicó sus primeros poemas en la revista Caras y Caretas y a los 25 ya había editado La calle del agujero en la media. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la mujer que amo con una boina azul. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botellas y humo en el horizonte. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, ni los labios sesgados sobre un viejo cantar, ni el afiche apagado del grotesco armazón de la araña del mundo para mi corazón, ni las luces que siempre se van con otros hombres de rodillas desnudas y de brazos tendidos. Juan Sasturain escribió que tu unión no era ni es de esos aparatosos que te sacan, ni de los provocadores que te voltean, ni de los solemnes que te aleccionan. Tu unión es de los que te conmueven, te hacen mover con él y a partir de él. Y es un gran poeta. De semejante intensidad que pudo sobrevivir al ninguneo de los dueños ideológicos de la pelota cultural. Como el pasto que vuelve y vuelve entre y pese a las junturas de los adoquines, la poesía de Tuñón tiene algo de invencible y de verdadero. Y será por eso, quizás, que sus poemas fueron cantados por artistas tan disímiles como Mercedes Sosa, el Tata Cedrón, Alejandro del Prado, Andrés Calamaro o Miguel Abuelo. Saluda la cofradía, trota calle y trota mundo, todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. En una entrevista, Tuñón dijo: pienso que citar varias veces el barco en la botella,